Cuando mis hijos pregunten, dime papá, ¿dónde está mi mamá? Mis lágrimas lo confunden y no sé qué contestar. Este es otro palo, lo hace Edwin el maestro. Le dicen pidiendo cacao. Raylan, César y Rafael Castro. Échale, échale, échale. Aquí está el papá. En la noche.